Buenas noches, esto es ABC Tweet y yo soy Twittera MX. Bienvenidos. I'm gonna try to see how I find. Start that we'd see these times, and if it rains, then I will find my coat, and if it sails, then I will get my boat, and if it leads me here, I will go. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de ABC Tweet. Hoy tenemos como muchas cosas que contar, muchísimas. Ayer hubo sesión de la Asamblea Constituyente. Por primera vez desde que se instaló, se llevaron un revés los partidos del Pacto por México y se quedaron con las ganas de imponer a una serie de personajes allegados sobre todo al PAN y al PRD en las comisiones de apoyo para los trabajos de la constituyente. La verdad es que qué bueno que se quedaron afuera, porque no responden a ninguna lógica. Morena está proponiendo que sean los que mejor conocen el tema de cada comisión, los que estén al frente de estos espacios, los de comunicación social, asuntos parlamentarios, etcétera, y no crear un elefante blanco caro para todos los ciudadanos, en fin. Así que, pues así estamos, por un voto, por un solo voto, fue que se quedó afuera la propuesta de estos partidos del Pacto por México, que votan todos juntitos, el PAN, el PRD, el PRI, obviamente el PANAL, los independientes, los designados, los dedeados, todos esos que votan como si fueran un solo partido. Bueno, pues esta vez se quedaron afuera, nos ahorraron la pena de ver cómo otra vez imponían la voluntad, pues, de quien les paga, porque evidentemente al bombero, por ejemplo, le están pagando. Del bombero vamos a hablar específicamente porque no en esta sesión, sino en la de la semana pasada, hizo una serie de cosas que finalmente violan la ley y que hay que observar con mucho detenimiento ese bombero que además, dicho sea de paso, pidió permiso, fíjense ustedes, pidió permiso y entonces ahora ese bombero está de licencia en el sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, pero con goce de sueldo. ¡Ay, pobrecito! Entonces, pues el muchacho cobra, ¿verdad? ¿Y quién le paga? Pues Mancera. ¿Y con qué le paga? Pues con nuestro dinero, pero eso no les importa. Y de todas maneras, el bombero está actuando como si fuera el personero directo de Mancera. Bueno, ni siquiera los designados de Mancera son tan arrastrados como el bomberito, que dice ser independiente, pero pues véanlo, nada más, llevando incluso gente a que se ponga enfrente de Morena, llevando obligando a los bomberos a enfrentarse a los simpatizantes de otros partidos. Es peligroso, es increíble cómo en un audio que vamos a poner al ratito, el bombero azuza a los demás que fueron obligados a ir para que se enfrenten con la gente que está ahí afuera. Nadie sabe para qué los llevó. Llegó en una marcha extraña, porque fíjense que, pues siendo el sello de la casa, resulta que esta marcha del bombero pues no fue acompañada de ni un policía, ya no digan granaderos, ni un policía llegó con ellos. Y llegaron como Pedros por su casa, el bombero llegó como Pedro por su casa. Si eres de cualquier organización social, organización civil, sobre todo si eres defensor de derechos humanos, miembro de una ONG, o eres de Morena, o lo que sea, pues resulta que sales a la calle y te encarcelan. A veces incluso ni siquiera necesitas salir a la calle, llegan a tu casa, servicio a domicilio de Mancera, llega la policía a tu casa, allana tu domicilio y te mete a la cárcel bajo pretexto de lo que sea, lo que se les haya ocurrido ese día. Bueno, pues obviamente no te dejan ni siquiera acercarte a la asamblea constituyente, pero bueno, pues obviamente que si eres el bombero Figueroa y trabajas para Mancera, puedes llegar tranquilamente en marcha y dejar ahí a todas tus huestes, y no solo eso, sino mandar un audio azuzando a toda la gente que se quedó afuera para que se pongan en contra de los otros ciudadanos que estaban ahí en la Plaza Tolsá y que estaban interesados en lo que estaba pasando adentro. Afortunadamente, ni los bomberos que estaban afuera, ni los demás ciudadanos que también estaban ahí en la Plaza Tolsá, cayeron en esta trampa, en esta provocación de Ismael Figueroa, y pues no hubo ningún enfrentamiento, ningún choque. Lo que sí es cierto es que muchos bomberos perdieron el tiempo mientras Ismael Figueroa los llevaba marchando hasta la Plaza Tolsá para quedarse ahí a lo puro pendejo porque no podían entrar, pero además no hay bocinas, nadie oye desde la Plaza Tolsá, nadie oye lo que está pasando adentro. Es más fácil quedarte en tu casa y ver la sesión desde el canal del Congreso, por ejemplo, u otras plataformas. Pero no, el bomberito quiso llegar con toda su bandita y entonces obligó al resto del sindicato de bomberos para ir marchando hasta allá. Llegaron, se quedaron ahí hasta que el bombero leyó su iniciativa de crear la Secretaría del Bombero y después de eso, pues ya se fueron a su casa, pero mientras eso sucedía, pues que se va quemando un camión, ¿verdad?, en la avenida Zaragoza, y qué importa, lo importante era que todos estuvieran afuera de donde sesiona la constituyente, perdiendo el tiempo mientras Ismael Figueroa violaba el artículo 59 del reglamento de el heroico cuerpo de bomberos del Distrito Federal, porque llegó con uniforme, presentando insignias y demás cosas de los bomberos, pues que no se pueden andar poniendo nada más para disfrazarse un día que se le da la gana, muchísimo menos si está de licencia el señor, con o sin goce de sueldo, pero de licencia de todos modos. Así que pues una vergüenza que el enviado de Mancera, disfrazado de ciudadano independiente, llegue a estos grados y además viole con esa flagrancia el reglamento del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México. Es increíble cómo ha sido el peor de los porros dentro de la constituyente, ha sido él. El señor Ismael Figueroa es el porro designado por Miguel Ángel Mancera, que dicho sea de paso, además, pues presumirá de lo que quiera, pero el señor entró por resto mayor, es decir, consiguió más firmas para ser candidato que votos para entrar. Entró hasta la segunda repartición, porque por voto directo el señor quedaba afuera. Y que quede claro, quedaba afuera. La gente no votó por él. Digamos que es una especie de pluri, para que se entienda más fácilmente el concepto. El señor Ismael Figueroa, que dice ser independiente, aunque evidentemente trabaja para las órdenes directas de Miguel Ángel Mancera, pues no tiene la representación necesaria ni siquiera para estar en la constituyente. Así que pues a eso se dedica ese señor. Antes los porros se quedaban afuera, ¿no? Pues ahora, desde que Javier Lozano puso la moda, pues entonces los porros entran a las sesiones y hacen ahí su labor de enfrentamiento y de pues bravuconería típica de los porros en la Ciudad de México y en todo el país. Obviamente, y como siempre, pagados por el Estado. Compañeros, la estrategia es la siguiente: necesitamos mantener la movilización. Vamos a pasar, seguramente en media hora empieza más el pleno, pero vamos a pasar en el orden 15, para ser orador el número 15, posiblemente hora y media, dos horas más. Necesitamos que se mantengan. Hoy es el día clave para subir la iniciativa. Necesitamos que todos estén gritando, difundan este mensaje. Échenle huevos, compañeros, como siempre. ¿Vale? Aquí estamos. Ahí, y coordínense con los representantes y traten de no quitar el bloque, porque vienen los de Morena y nosotros somos más, pero si nos empiezan a infiltrar, esto se va a ir. Así que, compañeros, échenle ganas. Somos un chingo el día de hoy. ¿Vale? Gracias. pues ahí en la grabación que estuvo difundiendo Ismael Figueroa por medio de sus organizadores, vayan ustedes a saber qué significa eso, y pues juzguen ustedes cómo pide que se queden, a cambio de qué, eso habría que saber, qué pitos toca y qué poder está ejerciendo Ismael Figueroa entre los bomberos, aún cuando está de licencia, dicho sea de paso, con goce de sueldo. Otro tema interesante que me gustaría tocar aquí en ABC Tweet para todos ustedes, pues es este que tiene que ver, digamos, con el asunto de el pleito que se traen de que a quién se parece Trump. O es como el hijo no deseado, ¿no? Y entonces, pues se parece a la mamá, ¿no? Y la mamá dice, no, se parece al papá. Y el papá dice, no, yo zafo, yo ni siquiera soy su papá, ¿no? Todo el mundo niega al hombre, con toda la razón, es un loco, enfermo, es un bárbaro, es violento, es agresivo, es homofóbico, es machista, está en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, está a favor de que el mundo entero esté armado, ¿no? Esa locura de que todo el mundo tenga una pistola y la saque, entre comillas, por su legítima defensa, y eso ha causado, por lo menos en Estados Unidos, una cantidad increíble de matanzas en escuelas, en iglesias, en hospitales, en muchos lugares, en comunidades, incluso en un antro gay, y eso quiere decir, bueno, y de ahí voy a que también es homofóbico el hombre, etcétera. Bueno, pues entonces, estando en esas, y que los, sobre todo los panistas muy chistosos, se la pasan diciendo que Trump es igual a Andrés Manuel, pues nos dimos a la tarea, un grupo de compañeros y yo, de ver si eso era cierto, y descubrimos que, por ejemplo, Trump hace alusión a las mujeres como si fueran objeto, igualito que los panistas cuando se van a congresos durante toda la mañana, están grillando, pero en la noche rentan, literalmente rentan mujeres para su disfrute sexual, ¿no? Y entonces las toquetean, las usan, literalmente las usan, igual que Trump, en un asunto de, pues, yo hago lo que me da la gana con las mujeres. Ese es un punto básico. El segundo punto en el que descubrimos que Trump y los panistas se parecen es en esa posición que tienen sobre el aborto. En una entrevista, Donald Trump dijo que las mujeres tenían que ser castigadas por abortar. Incluso se le preguntó si los hombres también, y dijo no, los hombres no. Y es un asunto que en el que las mujeres deben ser castigadas, pero los hombres no. Y pues todos sabemos que los panistas están en contra del aborto. Todos lo hemos visto, lo hemos oído. La misma Calderona lo dice o lo ha dicho en repetidas ocasiones. El asunto es que, pues, ese es otro punto en el que los panistas y Trump son igualitos. Tercer punto en el que son igualitos Trump y los panistas tiene que ver con este asunto de la homofobia. Trump declaró, o sea, estuvo presente en una reunión de personas homofóbicas, dio su apoyo ahí en Florida a este grupo de homofóbicos. Igual que los panistas, ¿no? Los panistas que se la pasan diciendo que, pues, que debería estar prohibido el matrimonio de jotos, literal. Esas son sus palabras. Así que, bueno, pues ese es un tercer punto en el que Donald Trump y los panistas son como cortados con la misma tijera. Cuarto punto, armar a toda la gente. México es un país que, gracias a esta estupidez del rápido y furioso, ha tenido una cantidad impresionante de asesinatos desde el primer año del sexenio de Calderón, de hecho, desde el primer día del sexenio de Calderón hasta la fecha. Nada más para ilustrar. El sexenio de Calderón, Felipe Calderón solito mató a más gente que la guerra cristera. Así se los pongo. 6 años de gobierno de Felipe Calderón dejaron más muertos que toda la guerra cristera. el sexenio de Felipe Calderón representó el 12% de los muertos que se presentaron en la Revolución Mexicana. Es decir, en la Revolución Mexicana hubo 1,000,000 de muertos. Felipe Calderón solito en 6 años mató a 121,000 personas. Y hay que contar también a los desaparecidos, que de los que no se tiene una cifra real, pero que están. ¿Qué otra cosa podemos comparar? Felipe Calderón solo mató 4 veces más que toda la dictadura de Videla en Argentina. Ese que llegó por las armas en un golpe de Estado, que asesinó a todos los que pudo, que se mantuvo en la historia de América Latina como el mayor genocida de habla hispana, digamos. Bueno, pues fue desbancado por solo 6 años de Felipe Calderón. Videla, recordemos, murió encarcelado por crímenes de lesa humanidad. Esperemos que Felipe Calderón siga los mismos pasos y muera igual, encarcelado por crímenes de lesa humanidad. Así las cosas, pues entonces, ¿a quién se parece Trump? Pues búsquenle ustedes, de verdad, más allá de mi opinión, su opinión o la de quien sea, comparen discursos. El discurso real es el que cuenta. Sangrando esta herida, sigue doliendo la vida, la mentira sigue erguida en el umbral. María, los buitres rasgan el vientre de una verdad inocente, unicornios que aterrados morirán. El odio, la ira, la tranza, el miedo, la venganza, la iniquidad. La guerra es la nada, y con la paz como la vida se irá. María, los sueños, las utopías están aquí todavía, esperando como espero el que vendrá. Esta amarga pesadilla que me aturde, que me tira, que me arrastra, que me hunde. Mientras tanto nada tengo y sin embargo tengo todo para ti, María. María, hay una vela encendida, un colibrí que me espía, hay un pan, una cebolla, tu sonrisa que me importa, la esperanza que me arropa junto a ti. María, María, María. Y aquí estamos de nuevo, ABC Tweet, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por opinar. Estamos aquí para servirles cuando necesiten o quieran que hable de algún tema en particular, que invite a alguien al programa, en fin, pues siempre será bienvenido. Todas las ideas, todas las propuestas, porque este es un espacio colectivo, aunque solo estoy yo, no importa, es un espacio abierto para la opinión de todos los que quieran expresarla o expresarse. Aquí estamos para servirles a todos. Así que si ustedes creen que debería invitar a alguien, si ustedes creen que debería tocar algún tema o profundizar en algún tema, bienvenido, ustedes háganmelo saber y por supuesto que será tomado en cuenta. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por la red, por todos lados. De verdad, el apoyo ha sido inmenso y maravilloso y se agradece siempre. Un tema que quiero tocar aquí tiene que ver con la creación de un espacio abierto, amplio, democrático, propuesto por el padre Solalinde. Todos sabemos quién es el padre Solalinde, es uno de los mayores defensores de derechos humanos en este país. El padre Solalinde tiene años, muchísimos años de trayectoria luchando por los derechos humanos, más allá de tuitear diario una lista de nombres que a los que le tuitean ya no les dicen nada. El padre Solalinde se rifa, se raja en la calle, está presente, está acompañando a todos ellos, a los familiares de los 43, pero también a todos los migrantes, sobre todo a los migrantes. Pues bien, el padre Solalinde le propuso a Andrés Manuel López Obrador la creación de un espacio para la defensoría justamente de los derechos humanos de la gente y además para la transparencia. Me parece fabuloso, yo aplaudo de verdad esa intención, la creación de un espacio en donde se revise de verdad todo lo que tiene que ver justo con transparencia, con democracia, con democratización de espacios. Eso es maravilloso. Yo lo aplaudo, felicito al padre Solalinde, de verdad le agradezco todos los años que tiene al frente de una lucha diaria en la vida real y no solo en la vida virtual, por los derechos de los migrantes y de todos aquellos que pues la han pasado bastante mal. La verdad es que el padre Solalinde siempre ha estado presente y siempre ha estado al lado de ellos, igual que el padre Vera, igual que muchos otros. Felicidades, muchísimas gracias por este intento. Y hablando de todo esto, también hay otro asunto interesante que quisiera comentar, pero pues que no es tan buena noticia como la del padre Solalinde y Andrés Manuel López Obrador. Y tiene que ver justamente con los familiares de los 43. Resulta que fueron a ponerse ahí afuera de la Cámara de Diputados para ser recibidos por la comisión de Ayotzinapa, y resulta que el presidente de la comisión de Ayotzinapa decidió pues que no tenía por qué recibirlos y los dejó afuera. Hay un discurso importante de los diputados de Morena, que son los únicos, dicho sea de paso, los únicos que han abierto el debate ahí y que han llevado la voz de los 43 adentro de San Lázaro. De ahí en fuera, los demás no solo no llevan la voz de los 43 ni de sus familiares, además hacen todo lo que pueden por acallarlos. De la misma manera, reprobamos desde este espacio, pero además desde muchos otros, reprobamos el aplazamiento inexplicable para votar de una vez la ley de amnistía para presos políticos en la hoy Ciudad de México. Es increíble que a estas alturas sigamos esperando a que a esa mayoría del partido del Pacto por México se le dé la gana de votar o de poner incluso a discusión, ni siquiera nos ha permitido poner a discusión dentro de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México la ley de amnistía para los presos políticos en la Ciudad de México, que no son un número menor, que son muchísimos, que no podemos permitir que en una ciudad que presumió ser de vanguardia durante tanto tiempo se den estos excesos. Desde el día 1 de Miguel Ángel Mancera hasta la fecha, el sello característico ha sido la represión en contra de todo lo que signifique una opinión distinta a su gobierno. Y en ese sentido, pues obviamente los diputados de toda esta camarilla, otra vez PRI, PAN, PRD, Partido Verde, obviamente el PANAL y todos estos mascotitas han hecho todo lo que han tenido a su alcance para ir posponiendo la discusión hasta llegar al grado en el que hoy, 4 años después de que Mancera empezó con su ley del garrote en esta ciudad, seguimos esperando a que se les dé la gana de discutir. Aun cuando la fracción parlamentaria más grande es la de Morena, dentro de la Asamblea Legislativa, que es la que está empujando por esta ley de amnistía para los presos políticos en la Ciudad de México, lo cierto es que el resto de los partidos sumados hacen mayoría y además lo presumen. Ya no importa si ustedes viven en la Ciudad de México y votaron por el PRI o por el PAN o por el PRD o por el PANAL. No importa, porque incluso ellos mismos presumen que son una sola bancada y que son mayoría. Y esa mayoría extraña, esa bancada falsa, pues es la que está prohibiendo que se discutan o se aprueben este tipo de leyes que van más allá de todo en la defensa de quienes piensan distinto, porque es lo único que han hecho estas personas, pensar diferente a Miguel Ángel Mancera, y eso es lo que ellos no permiten. Si uno piensa distinto a lo que piensa, en este caso Mancera, pero es en títere, si alguien piensa distinto a lo que piensa el PRD o el PRI o el PAN, está condenado a ser encarcelado, nada más porque sí, injustamente, está condenado a que le allanen su casa, a que lo amenacen, a que lo persigan, a que lo torturen, a que lo golpeen, a que lo desaparezcan. Así las cosas, en pleno 2016, casi finales, estamos en octubre, finalizando 2016, pareciera que estamos en plenos años 60, cuando el macartismo, cuando se acusaba a la gente de una cantidad impresionante de cosas, nada más porque pensaba diferente. Bueno, pues pensamos que eso ya se había salvado y nos equivocamos, desafortunadamente. Así que el PRI, el PAN, el PRD y demás mascotas dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, están oponiéndose a que se discuta la ley de amnistía para presos políticos de la Ciudad de México. Así las cosas. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Casi para irnos, estamos a unos minutitos para que se acabe esta emisión de ABC Tweet, pero antes de agradecer de veras, como siempre, su solidaridad y su cariño, quiero comentar rápidamente la propuesta del nuevo procurador, este señor propuesto por Enrique Peña, pues que no es alguien sacado la manga. La verdad es que yo sí creo que Cervantes es un mensaje, por lo menos un triple mensaje. ¿Quién es Cervantes? Bueno, es el exmarido de Angélica Fuentes, y no es que yo sea defensora de esa mujer, que también tiene lo suyito, pero si Angélica Fuentes se divorció de él fue justamente porque era golpeador. Entonces, es un tipo que trató de matar a su esposa, a su entonces esposa, lo cual pues nos coloca en un problema porque resulta que el que va a procurar justicia en el país entero es un tipo que trató de asesinar a una persona. Eso por un lado. Por otro lado, ¿quién es este señor? Pues es un egresado de la mismísima universidad de la que egresó Enrique Peña. Nada más y nada menos que un enviado de la escuela del Opus Dei, otro más. Igual que Enrique Peña, igual que Javier Duarte, igual que varios más. Aguas ahí. Ese es un segundo mensaje. Y el tercer mensaje es nada más y nada menos que el abogado defensor del PRI en el caso Monex. Ese tipo, esa cosa, es el que se supone que va a procurar justicia ahora. Imagínense ustedes cómo la va a procurar un tipo que fue capaz de tratar de asesinar a otra persona, por más que Angélica Fuentes sea una mujer que puede sacar de sus casillas a quien sea, no lo dudo ni tantito, pero pues de eso a tratar de matarla está como complicado. Alguien tiene ahí problemas serios, mentales, graves. Y bueno, pues ese es el que puso a Enrique Peña para que procure justicia. Imagínense ustedes nada más. Es grave, muy grave. Y no nos queda más remedio que seguir peleando desde donde se puede, desde donde sí se puede acceder a la tribuna de los legisladores para cambiar la ley y exigir que esos tipejos no sean dedazos del presidente en turno, no sean sus cuates, no sean sus cuotas. Necesitamos que esos espacios sean cubiertos por gente capaz o por lo menos aceptada por la mayoría de la gente que vive en este país y que por lo tanto pues va a sufrir las consecuencias de tener a un enfermo mental procurando justicia o cobrando por ello en este país. Y pues aunque se molesten algunos, pues los únicos que han propuesto que esos puestos no sean por dedazo, pues son los legisladores de Morena. Esa es la agenda. Ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, como siempre, al equipo de La Nueva República, que es el espacio que se nos abre para poder decir aquí todo lo que se plantea, todo lo que viene en la agenda. Muchas gracias a Molotov MX, a Una Lluvia de Café, a Mona Lisa, a Damián Gess. De veras, muchas gracias, pero además una disculpa porque luego me tardo en contestarle. De veras, muchas gracias. Muchas gracias por además tener la paciencia de esperar a que yo les conteste. Muchas gracias también a Yaromir, de veras, muchísimas gracias. Muchas gracias a Desde la Izquierda, a Luis Alberto, a Beto 34, a Maltus Gamba, a Comsatori, a Lobrega, a La Oveja Eléctrica. Muchísimas gracias por escuchar, por estar, a Lucasir, a todos los que están, a todos los que no he mencionado, pero que me escuchan, de veras, un millón de gracias. Nos escuchamos el próximo jueves y mientras tanto, a seguir empujando para que este sea un país más justo y más democrático. Un abrazo. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien,